poneros de pie, por favor. Alabemos, alabemos, alabemos. pasar por la oscuridad. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Este mundo terminará. Nosotros, y Él es que nos abre camino. Él es el que obra. nosotros más mentimos es en cuando estamos alabando, Señor, porque decimos cosas que luego no cumplimos. Señor, ayúdanos a que esto no sea así, Padre. Vamos a alabarte en espíritu y en verdad, no solo con nuestras voces, con nuestra vida, día a día, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras familias, con nuestras mujeres, con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo, Señor, que todo lo que hagamos te alabe, Señor. ¿Quieres alabar al Señor en una oración? Hazlo. Thank you. Y dice, Primera Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. También nos dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Contemplar su hermosura. Vamos a terminar con esta canción, que es la primera vez que la vamos a cantar aquí y en ninguna otra parte. Y es una canción preciosa porque nos habla de la obra del Dios Trino, nos habla del Padre, que con su gran amor pues nos ideó este plan de redención que después el Hijo ejecutó, ¿verdad? Y se acercó, y por eso podemos conocerle, y que después nos dejó a su Espíritu Santo para llevarlo a cabo en nosotros, y con la promesa final de que Él volverá. Así que pues, escuchar la letra y que sea una oración al Señor. Se llama El eco de su voz.